Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, hoy 1 de febrero de 2017 en Radio Manises, en directo riguroso. Bienvenidos todos a Vértigo Radio. Buenas tardes, señor Carlos Miralles. Bueno, Paul. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú estás un poquito ronco, si escucháis, escuché los audios estaba un poquito constipado, pero aquí aquí estamos, al pie del cañón. Al pie del cañón. Mandamos un saludo a Javier Vara, mandamos un saludo también a Leo Catalán, Raúl, a Leo, a Pere, a todos. Estamos y aquí. A los amigos de Udo Chile, que pronto en este programa lo tendremos. Exacto, en un rato y además, tenemos. Temazo, que sí, ojalá, sí. Ojalá lo podemos escuchar. Hoy pinta muy bien el programa de hoy. Tenemos también ese tour. Tenemos un invitado, Raúl. Buenas noches. Bienvenido a Vértigo Radio de nuevo. Y ahora después de casi un año. Sí, efectivamente, casi un año. Muy bien, pues sorpresa. Bienvenido. De hecho, fue cuando la gira de Innocence Tour, cuando vine más o menos. Y ahora vuelvo cuando la gira de Joss Stone Tour. Eso es. Muy bien, pues bienvenido, espero que lo disfrutes. Y sin nada más que comenzar, vamos ya con las noticias. Yes. Buenas tardes, tenemos a Javier Vara al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Muy bien, no he podido estar ahí físicamente, pero bueno, entro por la línea telefónica que también, muy que bien. También sirve. Eso muy es. Bien, claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias ha habido esta semanita? Bueno, como sabéis, las tenéis todas en U2 Valencia, pero realmente tampoco ha habido mucho material esta semana. Aunque nos hemos llevado una sorpresa porque se ha anunciado un nuevo show en la parte norteamericana de la gira del Joshua Tree, que cuando ya prácticamente dábamos por cerrado todo el calendario de conciertos, pues han anunciado un show más en Louisville, en Kentucky, el 16 sí. de junio, con telonero One Republic. Las entradas saldrán a la venta este viernes, aunque ya están a la venta para los suscriptores de U2.com. Y bueno, en principio este sería el último anuncio de conciertos de la gira, pero como ya nos tienen acostumbrados, hasta el día de antes de que empiece la gira, yo creo que pueden haber sorpresas. Incluso, no sé, parece que no va a haber ningún show más en Europa, pero hay huecos por ahí que se pueden llenar todavía. Desde luego, la verdad es que huecos sí que hay. Y es bastante sorprendente que después de haber cerrado la gira hacía ya un par de semanas, de golpe nos vengan con esta nueva noticia, ¿no? Con lo cual cabe esperar claro. cualquier novedad, desde luego. Hombre, aquí lo han anunciado como el último anuncio, uh-huh. o sea, el concierto final, aunque no es el último de la gira de la parte norteamericana, pero es como si es la última fecha que añaden, ¿no? En Norteamérica. Cuando anunciaron las segundas noches en Europa, también lo informaban así, ¿no? Como que completaban ya la gira europea. Pero bueno, como comentábamos, hay huecos. Recuerdo en el Vertigo Tour que también se anunciaron conciertos en Dublín y ya se daba la gira por completada en el Vertigo Tour, y al final añadieron una noche más en Dublín y fueron tres noches. Hombre, sería la verdad que un poco historia, ¿no? para los fans si ahora dentro de un par de semanas anuncian una segunda noche en Dublín, cuando mucha gente ya pues tiene cerrados sus viajes. Claro, pues sí, la verdad es que sí. ¿Realmente este concierto de Louisville es un segundo show o es una ciudad nueva? No, es una ciudad nueva. Una ciudad nueva. Más nueva, sí. Uh-huh. Hemos recibido, de hecho, como ha dicho Javier, hemos recibido los que somos suscritos de Udos.com, que recomiendo de nuevo y encarecidamente que os hagáis suscritos de Udos.com porque vale la pena. Aparte del regalo que te pueda mandar, es que tienes... Ahora ya creo que podemos... el que ya no se haya hecho socio, pues bueno, si quiere hacerse, puede hacerlo por el tema del regalo, pero viendo que ya está todo anunciado, realmente el código... Bueno, si le puede servir en un hipotético caso de que anuncien más fechas, termine claro. esta gira y anuncien la gira de la experiencia. Efectivamente. Yo de hecho renové anoche, aunque me quedan, que son casi un mes hasta que me finaliza el 2016, tengo 13 meses ahora, con lo cual ya estoy tranquilo. Eso que estaba por delante. Exactamente, lo importante es mantener la cuenta operativa para y tener la antigüedad, claro. Eso es, que es lo importante. Sí. Muy bien. Desde luego, ya nos hemos cansado de decirlo en el programa, ¿no? El tema de la suscripción que bueno, siempre ayuda a la hora de cuando hay una gira, pues optar a tener entradas sin tener que jugarse al día de que se ponen en las entradas a la venta. Y luego, nada, esta semana hemos tenido una entrevista en Rolling Stone a Willie Williams, uno de los diseñadores, de los ideólogos de los escenarios, de las giras de U2. Hombre. Y bueno, a colación de la próxima gira Yes or Trip, pues le entrevistan y hacen un poco balance de la historia de estos últimos 35 años que lleva con U2, pues cómo han sido las giras. Y luego pues le preguntan acerca de cómo ha surgido esta gira de Joshua Tree. Comenta que el año pasado cuando estuvieron haciendo los conciertos en Norteamérica, estos que del I Heart Radio y el Dream Force, pues hablaron, ¿no? de que les gustaría hacer algo relacionado con el Joshua a principio de este año, 2017, pero solamente como algo conmemorativo de hacer uno o dos shows, ¿no? Hacer un concierto en Europa y otro en Estados Unidos. Nunca creo que pensaron en ese momento que podría convertirse en una gira, ¿no? Porque lo que tendrían previsto en aquel momento yo creo que era pues salir de gira con el nuevo disco. Entonces, él realmente se ha encontrado con que eso se ha convertido en una gira, el Joshua Tree, y bueno, realmente están ahora con lo que es el proceso de gestación de cómo va a ser los shows, el tema de los set list, de cómo va a ser el diseño del escenario. Sí, la puesta en escena, bueno, pues, también, la puesta en escena. Exactamente. Si van a hacer todo el disco completo del tirón al principio, en fin, porque surgen muchas preguntas, ¿no?, acerca de cómo va a ser esta gira conmemorativa, ¿no?, del 30 aniversario del disco, porque claro, tampoco se trata de añorar lo que fue el Joshua Tree, sino que se trata de volver a vivir sin un sentimiento de tristeza, ¿no? Sino de recuperar esas canciones y volver a disfrutarlas en directo y ver cómo quedan ahora, ¿no? Claro. Yo creo que 30 años después. También hay un factor importante, tanto en las entrevistas que le han hecho a Dan Clayton y anteriormente en la Rolling Stone a The Edge, que sí que es verdad que dicen que bueno, que han habido dos factores muy importantes para que se vuelva a hacer esta gira, aparte, por supuesto, de que es el 30 aniversario, sino es que vuelve a tener un sentido nuevo en lo que es el Joshua Tree en sí, por dos factores muy importantes. Hace 30 años estaba Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Europa. Y bueno, pues sí, este también, año, ¿no?, se ha juntado, lógicamente, con Donald Trump y con el Brexit. Entonces vuelven a tener un nuevo sentido, ¿no? Y es lo que ha hecho, pues bueno, formarse nuevamente la gira. Sí, sí, de hecho, pues le preguntan acerca de cómo puede ser el escenario. Uh-huh. Si recordamos cómo era el escenario hace 30 años de U2, pues no habían pantallas. Una lona, con el árbol y punto. ¿Perdón? Una lona, detrás. Era una lona, de hecho era la figura del Joshua Tree. Eso es. Ampliada a lo más que se podía en aquella época. Sí. Iba en otra parte de la gira era un trocito del U y el 2. Uh-huh. Y luego eran pues juego de luces y altavoces y ya está. Y ahora pues lo que obviamente con toda la tecnología como ha avanzado, pues aquí se van a incorporar imágenes. Ya veremos de qué forma lo hacen. Le preguntan acerca del material que grabó Anton Corbijn en el Death Valley, en el Valle de la Muerte, cuando sesiones fotográficas de Joshua Tree, y comenta Willy que realmente todos los vídeos que grabaron de forma casera pues ya los han explotado al máximo, o sea, que va a ser difícil que encontremos algún vídeo de aquella época nuevo que podamos descubrir, pero bueno, supongo que se sacarán algún material adicional, no, pues para actualizar un poco lo que fue aquella imagen de Joshua Tree pues 30 años después, con las nuevas tecnologías, supongo que aquí se incorporará una pantalla brutal. Pero bueno, siempre buscando también el minimalismo que había en aquel momento, ¿no? En la gira de Joshua Tree, que allí, pues bueno, lo que predominaba en aquel momento era la música por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y las canciones del disco. Allí, en ese momento, las imágenes o los vídeos sobraban, ¿no? Eran los cuatro sobre el escenario y la música, pues, a todo meter, ¿no? Como dice muchas veces Oscar. U2 en estado puro, tal cual. Exacto. Exactamente, sí. Y eso es lo que van a tratar de hacer, ¿no? Pues meter cosas de lo que era esa gira inicial, pues adaptada pues a los tiempos en los que estamos. Luego le preguntan acerca del escenario B del en aquel momento no sé, bueno, fue U2 realmente los que evolucionaron con la FUTV y los escenarios estos adicionales, ¿no? Las pasarelas y todo esto, y le preguntan pues sobre la imagen de uno de los estadios en concreto de Croke Park. En Ticketmaster aparecía la silueta del árbol en esa pasarela, ¿no? Entonces, claro, él ya Willy Williams no puede negarlo, ¿no? Porque es una imagen de lo que teóricamente es el diseño de lo que podría ser, claro, el escenario. Y comenta que obviamente no puedes mentirlo porque ahí está, y lo que teóricamente lo que va a haber de pasarela va a ser la sombra del árbol del Joshua Tree, con lo cual da lugar a pensar de que puede haber un árbol que del Joshua, la figura del Joshua Tree sobre el escenario. Ya veremos cómo resulta, pero sería un poco como la imagen del logotipo que han utilizado para la gira. El árbol del Joshua y su sombra. Y aquí ocurriría lo mismo, habría un árbol y luego la sombra, que sería la pasarela del escenario del Joshua. Y bueno, es un poco, ¿no?, lo que haya adelantado y que podemos ver hasta ahora de lo que será el escenario. Quedan 3 meses para que empiece la gira en Vancouver y obviamente pues iremos averiguando cosas de aquí a entonces. Muy bien, perfecto. Muy bien, Javi. Y pues... nada, y luego más noticias, nada, ayer se publicó en el canal de televisión irlandesa RTE el programa que grabó Adam Clayton con John Kelly para un programa que se llama The Works en Dublín. Recordemos que esa grabación, esa entrevista se hizo en casa de Adam Clayton, en Dunsmore, que por cierto fue la casa donde grabaron parte de Joshua Tree. Yo no he podido todavía ver la entrevista completa, pero creo que hablan más de la pasión de Adam Clayton por el arte. No hablan del disco. Esto se grabó hace... O sea, no hablan del Joshua Tree. Esto, recordemos, se grabó hace un par de meses y todavía no estaba claro el tema del lanzamiento de esta gira. Así que esto es un poco la actualidad de U2 en esta semana. Los tenemos todavía por ahí descansando al grupo. Entiendo que pronto se volverán a reunir para trabajar en lo que será ya pues la preparación de la gira. Y ya veremos si también sean canciones de lo que será el próximo disco de U2, Sons of Experience. Sí, aunque la semana pasada teníamos a Larry en California recibiendo el premio de Yamaha, Bono en Dublín, o sea que estaban un poco repartidos, ¿no? Sí, desperdigados, sí, pero vamos. Viene siendo habitual. Yo creo que pronto los tendremos noticias, ¿no? De que están juntos preparando ya pues lo que será la gira, porque es que quedan 3 meses, ¿no? Para que empiece. Claro. Recordemos que empieza el día 12 de mayo en Vancouver, Canadá. Y llegarán a Europa el 8 de julio en Londres, creo recordar. Así es. Y nada, si os parece, vamos a escuchar. Es el 30 aniversario del Joshua Tree este año 2017, pero también es el 20 aniversario de Pop. Del Pop, exacto. Estamos aquí con Raúl comentándolo hace unos momentos. Qué gran así es. Conciertos tenían en aquella época. Muy bien. Sí, la verdad es que el Joshua Tree obviamente es una obra maestra de U2, es un icono, pero para los fans el disco Pop también es, para mucha gente también es una obra maestra. No llegó a tener a lo mejor el éxito comercial que tuvo obviamente de Joshua Tree, pero vamos, yo lo tengo considerado un gran disco y ojalá el grupo recupere algún tema para las próximas giras, porque en las últimas giras no ha sonado nada de... Se lo merece, sí que es verdad. Se lo merece. Yo lo que he comentado es, si en el de Joshua Tree han hecho ya un 30 aniversario, ¿harán un 30 aniversario del de Pop? ¿O un 20? O... Estarán, no. El 20 sería este año, o sea que... Bueno, 30. Es complicado. Es una excepción, yo creo que esto... Sí, sin duda. El aniversario del 30 del Joshua. Yo creo que les han venido o lo han utilizado bien, porque no tenían todavía listo, preparado el álbum. Y tenían que salir de gira y han dicho, pues bueno, vamos a aprovechar y salimos con el 30 aniversario de Joshua. Pero U2 no creo que sean partidarios de volver a repetir algo así en el futuro. No. Qué pena. Y bueno, creo que se cumplen 20 años del lanzamiento del single de Discotec. Sí, así es. 20 años ya. Pues si os parece, lo escuchamos. Perfecto. Luego, seguimos con la agenda. Muy bien. De acuerdo. Estupendo. Hasta luego. Venga. Un abrazo. Hasta ahora, Javi. Chao. Hasta ahora. You can't grab it. Bueno, pues damos paso a la agenda. Esta semana con dos tributos U2, ambos con especiales de Joshua Tree. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El primero, este viernes, 3 de febrero, a cargo de la banda Sunday Cover Sunday. Están en la sala Honky Con de Madrid a las 12 y media de la noche. Será entrada libre. Y para finalizar, pues la semana pasada he recordado que tenemos a Pedro de Hype. Uh-huh. De hecho, hablando en privado con él, nos mandó un saludo y un agradecimiento a la radio, a todo tipo de radio y a Vértigo Radio, porque se lo pasó muy bien, aquí nos lo pasó muy bien y nada, que un saludo de parte. Genial. Transmito el saludo al equipo técnico. Pues como te decía, de Hype, el sábado 4 de febrero están en el Paz Irlandés Donegans, en la localidad de Alcalá de Guadaira, Sevilla, a partir de las 7 de la tarde, y vamos a escuchar un corte. Viernes 17 de febrero, a partir de las 11 y media de la noche, Jerusalén te presenta Spyplane en directo. Un tributo a U2 con Spyplane. Spyplane. En concierto. Viernes 17 de febrero, homenaje a U2. En directo. En Jerusalén. Entradas anticipadas en jerusalenpoprock.es. Colabora U2 Valencia. Jerusalén, junto a Plaza de España. Bueno, pues como dice el corte, adelantados que la banda Spyplane estarán en el próximo 17 de febrero en la Sala Jerusalén, aquí en Valencia, donde bien dice que U2 colabora, U2 Valencia colabora con este tributo. Uh-huh. Y nada, la semana que viene os daremos más detalles de dichos tributos. Seguramente tenemos a Vicente, a parte de la banda de Spyplane. En... ¿Montesinos o por Vamos tales? A ver. Por tales, estamos, ¿no? Estamos en tratos. Negociaciones. Los trabajos están tratados en el trabajo. Sí, sí. Y nada, y damos por cerrada la agenda y los tributos U2. Y la próxima va más conciertos. Perfecto. YouTube. Y ahora nos vamos a ir ya directamente al otro lado del mundo, ¿no? Al lado oscuro. Ojo, no os perdáis temazo, sí, sí. Que te digo, ojalá, mira, cruzo los dedos ahora mismo. Que canten esto en Varna. Carlos, o sea, está cruzando los dedos de verdad y cerrando los ojos, señores. Yo soy partidario, y además lo he dicho en público, de, a ver, que toquen el 87 y que toquen el Joshua, perfecto. Caras ves. YouTube, por favor, caras ves. Bueno, ya os está adelantando de que va el lado oscuro hoy. Así que vamos ahí, que tenemos muchas ganas. Allá vamos. Nuestros amigos de Chile. Yo soy... Examina tus sentimientos, sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyente de Vértigo Radio. Hoy miraremos algunas canciones de YouTube que quedaron a un lado en detrimento de tener un disco conceptual con tintes sociales y con raíz pura del soul y rock and roll. Después de la finalización del Joshua Tree, propiamente dicho, U2 regresó al estudio en enero de 1987 para complementar el nuevo material que habían archivado en octubre del año anterior. Canciones como Walk to the Water, Race Against Time y Spanish Ties fueron mezcladas y completadas. En cambio, la canción Sweetest Thing, que sería parte del disco, quedó fuera del álbum ya que la banda la veía incompleta y no encajaba con las otras 11 canciones. A finales de enero, y ya finalizado todo el proceso de grabación, el grupo consideró lanzar la placa como un álbum doble y llamarlo The Two Americas. Bono fue el que más apoyó la idea, mientras que The Edge argumentó por la versión de 11 canciones. Al final, se llegó a la decisión de un disco simple y el resto de las canciones dejarlas como lados B. U2 también acordó que la canción llamada Birdland quedaría fuera de las canciones que acompañarían los singles, ya que la sentían fuera del sonido conceptual que pretendía presentar en esa época. Por eso, la guardaron para un futuro lanzamiento de otro álbum. Esta canción, con tintes celtas, volvió a aparecer 20 años más tarde con una versión regrabada y que fue incluida en la edición aniversario del Joshua Tree. El material que quedó fuera del álbum de 1987 es riquísimo en texturas y variados en propuestas musicales, pero al tener una dinámica conceptual muy oscura, el disco podría haber quedado demasiado negro, que ya lo tenía con canciones como Exit y Running to Stand Still. En palabras de la revista musical Rolling Stone, U2 tocó una vena tan profunda durante las sesiones del Yocho Tree que incluso una canción tan brillante y emotiva como Luminous Time terminó en el piso de la sala de grabación y solo apareció como un lado B de la exitosa canción With or Without You, el famoso single que arrasó las listas en 1987, pero parece que nadie se preocupó de ver la joya escondida que venía al reverso del vinilo. Luminous Time, en palabras de Bono, nos indica que es el capítulo 2 de With or Without You, y Walk to the Water es la parte 3 de esta mini historia. Por eso, podemos indicar que el primer single del disco es un extended play de 3 canciones que cuenta una historia y que se deben escuchar como un todo conceptual. Frases de las 3 canciones siguen una idea común, la idea de un amor desgarrador en el cual una persona se hunde en la pérdida de un ser querido. Mis manos están atadas, mi cuerpo magullado. Ella me dejó con nada que ganar y nada más que perder. Se unen a las otras 2 canciones. El Luminous Times cuenta de un amor psicológicamente necesario. Te amo porque lo necesito, no porque te necesite. Te amo porque entiendo que Dios me ha dado tu mano y que me tiene guardado en tu puño diminuto y aún así necesito tu beso. Y esta frase cierra la trilogía con frases que Bono instala en Walk to the Water. Estoy mirando a través de tu ventana, estoy caminando a través de tu umbral, estoy en el exterior, déjame entrar, déjate amar, déjame amarte, camina, camina al agua, camina conmigo. Luminous Time es una de las mejores creaciones que ha compuesto U2, pero quedó fuera del disco por el simple capricho de no ser elegida entre las muchas excelentes canciones de esta prolífica etapa creativa de los irlandeses. Este maravilloso lado B abarca sensaciones musicales y un poder vocal tan potente que cumplen la excelente misión de acompañamiento al exitoso single With or Without You. Y ahora, con ustedes, la excelente canción oscura llamada Luminous Times. Bueno, bienvenidos a Life and Rare, que la verdad es que... ¿Cuánto hace que no hacemos esta sintonía? Hace bastante, sí, que no sonaba esta sintonía, que fue, bueno, pues parte importante de mí, que fue como comencé aquí en Vértigo Radio con Life and Rare, y bueno, hoy es un día bastante especial, porque, bueno, esta parte de Vértigo Radio, Life and Rare, la comenzó hace unos cuantos años ya el señor Octavio Moncuerde. Y creo, si no me equivoco, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, chicos, buenas Octavio. Tardes. Hombre, buenas tardes. ¿Cómo estás, Octavio? Oscar, Bonopol, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Octavio, bienvenido, un abrazo. Está ahí Javi también saludándote. Le oigo de lejos. Hola, Javi. Pues muy bien y súper contento de estar aquí con vosotros esta tarde. Muy bien, hombre. Pues nada, bienvenido. Aquí tienes el sonido para ti, Vértigo Radio. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy en Life and Rare? Pues, como tú bien decías, esto lo empezamos hace muchos años ya, Óscar, esta sección. Sí. Yo qué sé, 8 años. Sí, o 10. Sí. Y bueno, primero daros las gracias, ¿no? Porque el volver a ver ahí como a tu niño y volver a estar con vosotros, pues es de agradecer. Y nada, la idea que surgió un poco hablando con Javi, pues fue, oye, dado que tenemos otra vez el Joshua Tree y estamos todos súper ilusionados, ¿por qué no buscamos alguna rareza o alguna cosa especial que sucediera durante esta gira, ¿no? Y bueno, pues estuvimos pensando y hablando y hay muchas cosas que comentar, pero vamos a comentar en particular pues algo que es el tema de los Dalton Brothers, que yo entiendo que muchos de los fans conocéis y conocemos, sí. pero que creo que puede ser interesante. No, desde luego, yo estoy seguro que hay mucha gente que le dice lo de los Dalton Brothers y no saben realmente lo que es, y sería un puntazo. ¿Os imagináis que en alguno de los conciertos de esta próxima gira aparecen los Dalton Brothers? Sería demasiado. Pelucas, ¿no? Incluidas, ¿eh? Pelucas incluidas. No, claro, a todo. Y Adam de mujer, claro. Eso. Pero bueno, que nos cuente Octavio cómo surgió. Eso es. Correcto. Pues, a ver, yo la idea que tenía era contaros un poco cómo dice Javi, cómo surgió, y luego, para no perder la esencia de nuestro Live and Rare, Oscar, pues centrarnos en un concierto y analizar un poquito ese concierto, ¿no? Perfecto. Y bueno, como hemos dicho, y los Dalton Brothers, ¿quiénes eran los Dalton Brothers? Pues eran Alton Dalton, Luke Dalton, Betty Dalton y Duke Dalton, que eran Bono, Edge, Adam y Larry. En realidad, os lo voy a explicar un poquito más para adelante, pero es como una especie de alter ego, una especie de caracteres de familia country que Udo se inventó y que tuvieron una vida muy corta, ¿no? Porque en realidad únicamente aparecieron en la tercera manga de la gira de Joshua Tree, porque Joshua Tree tuvo tres mangas, una en Estados Unidos, una en Europa y otra en Estados Unidos, y luego ya acabó convirtiéndose con el lanzamiento del Catalan Ham, pues en el Love Town Tour. Y solamente sucedió en Indianápolis, en Los Ángeles y en Hampton. Entonces, y en Los Ángeles, que tocaron dos noches, 17 y 18 de noviembre, pues solamente salieron a actuar la noche del 18. Y todo esto sucedió porque estaban esperando a que comenzara el concierto de Indianápolis, y la banda estaba esperando para entrar y, o sea, para ver a los teloneros y para tocar el concierto, y de repente aparece Paul McGuinness y les dice que uno de sus teloneros, que eran los Lobos, que fueron algún telonero durante la gira, habían perdido el avión y que no iban a llegar al concierto. Y entonces el grupo, según palabras textuales de Bono, que vienen en el libro U2x2, que estaban haciendo el tonto, pues dijeron, nos pusimos bártulos y ropa del oeste y salimos a tocar una serie de melodías country. Entonces, de hecho, cuando los hermanos Dalton salen al escenario, Bono presenta a esta banda alter ego diciendo que somos los hermanos Dalton y tocamos dos tipos de música, country y western. Y la verdad es que al principio nadie les reconocía, cuando claro. tocaron en estos tres conciertos no les reconocía nadie. Sí, es lo que te iba a decir, que realmente la gente de, yo creo, dudo mucho que incluso la gente de primera fila se diera cuenta, porque no vas a esperar que U2 haga de teloneros. Allí en aquella época pues no hacía mucho caso a los teloneros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que pasaron desapercibidos. Octavio, te voy a hacer un inciso, que el disco lo tengo aquí, en la mano. O sea, el disco de los Dalton lo tenemos aquí, me lo he traído. Grande. Porque bueno. Está aquí. De hecho, cuando estábamos hablando del tema, sabía que lo tenía en algún sitio en casa y lo encontré. De hecho, me lo tengo que llevar a la radio. Aquí está, delante de mí. Sí. Qué bueno. La verdad es que son muy buenos conciertos los de esa tercera manga de la gira. Y son discos, pues los conciertos de Chicago, estos conciertos de Los Ángeles, el de Sun Devil Stadium en Tempe, Arizona, en el que grabaron el Rattle, ya más la parte del Rattle, no del Joshua, la verdad es que son una pasada. Y yo quería deciros esto, Oscar y Javi, nosotros que hemos estado en Estados Unidos y hemos visto cómo es, a ver, no todos habéis visto un concierto en grada en Estados Unidos. A mí me ha tocado y me tocó con Raúl, que hoy no está por aquí. Pero el público no presta atención. Independientemente de que sean U2. Entonces, si no les conocieron los de la primera o la segunda, los de la tercera y la cuarta ya pasaban olímpicamente. Bien, broma, de ellos. Sí, así es. Efectivamente. Desde luego. Y nada, bueno, comentar que en realidad los hermanos Dalton no solo tuvieron una corta vida, sino que el repertorio era muy cortito, o sea, tocaban dos canciones. Tocaban Lucille, que es una canción que Bono escribió en honor, entre comillas, de la guitarra de B.B. King, que también se llama Lucille, eso correcto, y Los Highway, que era una canción de un cantautor americano llamado Hank Williams. Entonces, nada, yo creo que podemos callarnos por ahora y aprovechar para escuchar a Héctor Alter Ego en el concierto de Los Ángeles. Y además, deciros una cosa, yo por lo que veo siempre que van a Los Ángeles hacen cosas especiales. O sea, si hay alguno que vaya al inicio de la gira y tenga la suerte de ir a Los Ángeles, pues que se espere algo porque algo puede pasar. Me da la sensación. Vamos a escuchar Lucille. Oh, Lucille, come sit you right down with me. Stay tonight until the morning sets you free. I know our love will last forever. Down with me, stay tonight until the morning sets you free. I know our love will last forever, but will our love, Lucille, last the night? Big chorus, here we go. Deep as a river. Lucille, bless the man. Thank you. It's a catchy one, isn't it? I'd just like to introduce you to my rest of the camp here. We got Luke Dalton on guitar, ladies and gentlemen. It's my sister Betty Dalton. Behind me here on the drums, we got Duke Dalton. My name is Alton Dalton. Don't you forget it. Oh, Lucille, come sit you right down with me. Stay tonight. Ahí teníamos Lucille de B.B. King by Dalton Brothers, ¿no, Octavio? La verdad que sí, una pasada curioso, ¿verdad? Curioso. Tiene un rollo muy... aquí estábamos moviendo, aquí los tres estábamos dando, moviendo aquí el esqueletillo. Sí, sí. Como decía Javi, quién sabe, ¿no? Ojalá sería un puntazo que, pues sí, que nos pasara en este 2017. Ojalá, y nada, bueno... Como os comentaba antes, para seguir un poco con lo que era la raíz de Life and Rare, vamos a dar algunas pinceladitas del concierto del 18 de noviembre en Los Ángeles, donde curiosamente, que fue en el Memorial Coliseum, había una capacidad en los dos conciertos para 140.000 personas, es decir, 70.000 wow, personas por noche. Pero a pesar de ser la gira del año, y había sido portada de la Rolling Stone diciendo los tickets más calientes, los más caros, los más favoritos del año del 87, no hubo sold out, no se vendieron todas las entradas. Se quedaron como unas 10.000 entradas sin vender. Podía ser que también era cierto que ese año habían tocado cuatro noches en California y a lo mejor habían tocado techo, pero con todo y con eso, estos dos conciertos de Los Ángeles dejaron la recaudación más alta de toda la gira, que fueron como 2,5 millones de dólares, bueno, más o menos. Y recordemos, perdona que te corte, Octavio, y recordemos que ellos venían de hacer arenas, correcto. Claro, que el principio de gira fue en arenas. O sea, correcto. Y luego ya viendo el boom y el lanzamiento que tuvo el Joshua Tree es cuando empezaron a hacer conciertos en estadios abiertos. O sea, que era para ellos un handicap muy importante que no hicieran sold out en un estadio en su segunda noche. Es decir, era un triunfo realmente. Claro, y habiendo tocado cuatro noches en un año en una ciudad, era una burrada. Así es. Pero lo más increíble es que a pesar de no hacer sold out, esos dos conciertos fueron los que más dinero recaudaron. Y ojo, a un precio medio de la entrada de $20, igualito que lo que nos cuesta ahora ir a ver a U2. Sí, sí. Año 87, Octavio. Eso es cierto. Entonces, como hemos visto, bueno, pues aquí también en este concierto tocaron Lucille y los Highway, y aunque fue un concierto breve pero intenso, pues siempre que U2 actúa como alter ego, y todos conocemos pues Mirrorball Man, McFisto, es decir, les gusta meterse en el papel y son muy intensos, ¿no? Y a pesar de que los hemos oído ahí a Bono con ese acento sureño, pues salieron, como decía Bono Paul, caracterizados de vaquero, con sombreros, con botas, gafas de sol, Bono dando un trago a una botella de bourbon, y la verdad que es una nota súper curiosa que ojalá repitan en De hecho, este Octavio, te voy a hacer toda la puntualización. Si queréis ver ver en el libro el U2 por U2, la Biblia de U2 que decimos, desde la página 192 a la 196 tenéis información de esto, concretamente. Correctísimo, y además muy buena, y lo cuenta todo súper bien. Eso es. Así que nada, yo cuando propuse me pareció curioso y quería charlar con vosotros sobre estos temas. Creo que tenéis por ahí otro temilla para cerrar. Sí. Y nada, daros las gracias por estar de nuevo por aquí con vosotros. Muy bien. A ti, daros las gracias por hacer este programa todas las semanas. Muy bien. Nada, Octavio. que sepas que aunque ya no haces semanalmente el programa, sigues siendo parte del equipo y bueno, porque bueno, ya hemos perdido la cuenta de programas que con nosotros, pero hiciste un gran trabajo y nada, un placer que estés otra vez aquí con nosotros. Y estás invitado. Muchísimas cuando gracias. Quieras hacerlo, Octavio, eso. No cabe ninguna duda, por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy chicos, bien, pues, conmigo, claro que sí. Pues nada, te dejamos el placer de presentar la siguiente canción y nos despedimos de Vértigo Radio. Eso, gracias Raúl por estar aquí. Es. Igualmente. A tu casa, Oscar. Muy bien. Javier. Y te dejamos, Octavio, todo tuyo. Todo tuyo. Pues nada, vamos a cerrar este programita y a disfrutar de los Highway. I'm a rolling stone, all alone and lost. For a lap of sand, I've paid the cost. When I pass by, all the people say, just another guy on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine and a woman's laugh makes a life like mine. The day we met, I went astray. I started dying. With us tonight. We love you, and we know that you love us too. And it's great to know that in Los Angeles, it's love, not money, that makes the world go round. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. I was just a lad. Good nor bad, just a lad like you. But now I'm lost, too late to pray. Lord, I've paid the cost on the lost highway. Last verse, boys, don't you start. Luke, we love you people. Good night. I hope you're looking forward to the Pretenders and you too, because I know they're looking forward to you. God bless you. Good night. Vértigo.